volvió Black Carrefour. Solo por este fin de semana. En hipermarket y carrefour.com.ar, pollo entero congelado a 1.990 pesos por kilo. 18 cuotas sin interés en seleccionados de Electro. Con la app Carrefour, 2x1 en más de 1.000 productos seleccionados. Compra también en carrefour.com.ar. Tenés más de 650 sucursales de retiro gratis. Válido del 5 al 7 de diciembre de 2025 en la República Argentina. Más información, condiciones o limitaciones aplicables consultar en carrefour.com.ar.